Kita goyang lagi, bro. Yeah. te estaba buscando por la calle gritando, un loco quemando. Keep spirit and still save your body.